our control. Little slip of a youth, I see fire in his eyes, I see ice in his smile, and I'm learning the truth. Oh well, well, he's got stories to tell of love that is long overdue. Well, well, who is under his spell is paying the devil his due. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Por suerte, sí. ¿Está saliendo el sol o me parece? Sí, sí, sí. No diga nada. ¿Ahora sale el sol? Sí, no. Veo no, un rayo de luz que aparece a través de la ventana. Yo pensaba en cosas más feas, en realidad. Ajá. En la humedad que le va a quedar pegoteada a raíz de que empieza a subir el calorcito. Sí, no. Feo, feo, aparte muy fiacoso, mucha humedad, duelen los huesos, vio que ya ha entrado una en determinada edad, cuando hay humedad le empiezan a doler determinados lugares que ya están más baqueteados, y ya, vio. El cuerpito no es el mismo. El cuerpito no es el mismo que a los 20 años, ¿no? Entonces, con la humedad, como que se resienten algunos pequeños dolores, se hacen grandes dolores. No, igual usted sabe que en eso no. Sí, obviamente. ¿No le pasa eso? Qué suerte que tiene. No, pero lo que pasa es que en casa mío se focaliza. Bueno, ya la Globo ya pasó los 20, ese rato. Un ratazo. No, tampoco ratazo. Bueno, hace un rato largo que los pasó. Bueno, póngale ahí un par, ponga. Ajá, no hay problema. Vale, eso, me saca la boluda. Pero, no, el tema a mí es el cuellito. Es como que el ahí cuello. Sí, ahí se focalizan todas las humedades. Pero después no, el resto de mi cuerpo anda feliz y contento. Mira qué suerte que tiene. Sí. Oh. Lo que pasa es que yo, al ser menor que usted, no se me nota tanto. ¡Oh, van a ser la joven! Hoy se vino de marrón. Sí. Mira. Hoy es como que bastante apagadito. Y por el día, vio que... El día le tira así, para atrás. Sí, sí, sí, nos tira hacia la oscuridad. Bueno, pero está saliendo el solcito, ¿eh? Va. No sé para qué, si todo, bueno, pero sale. No sé para qué sirve. ¿Nosotros nos cambia algo? No, tenemos que estar acá haciendo radio. Sí. Está laburando dentro de un taller. ¿Le cambia algo? ¿Fábrica? No. ¿Le cambia algo? No, ni se están enterando que está saliendo el rayo del sol, por ejemplo. No, no. ¿Sabes? Además, sabes que tengo una ventana, algo, pero realmente veo todo muy encerrado. Sí, los galpones así feos. El sudor, los ruidos de máquina. El compañero al lado haciendo chistes sobre la novia, sobre la hermana, sobre la madre. El jefe que viene a los gritos, que no sé, que no le salió bien y que quién se está quejando. El encargado que te buchonea. No sé nada, pero más que salga el sol, eso va a seguir pasando. Que te escapa al baño para fumar un cigarrillo, sí. Que te agarran en el baño. No puede estar, usted está mucho tiempo en el baño, qué es lo que va a hacer al baño, así, ¿no? Y todas esas cosas que... Que por los en algunos... Sacando la fábrica, pero en otros lugares donde a los empleados los llaman como socios, al socio tanto lo necesitan en caja. Bueno, sí, por ejemplo. Vio que, y por ahí el socio, durante un ratito en el día fue al baño a estar tranquilo, y hasta eso le cohiben, entonces no da. Qué feo, con o sin sol eso va a seguir ocurriendo. Eso va a seguir ocurriendo, y además no se van a enterar que hay sol o que está lloviendo. Excepto que salgan y como están. Ah, pero este capaz que el horario. No, ya pasó, 12 del mediodía generalmente el horario que salen a comer. Sí, entre las 12 y las 2. A las 2 y media, otra, claro. Una, depende, ¿no? Supongo. Sí, sí. Bueno, capaz que si tienen que salir a comprarse su vianda, se enteran que está saliendo el sol o que está lloviendo. ¿No? Ojalá. Me acuerdo yo cuando me tenía que ir a fumar al baño. Qué desagradable, qué depresión. Estaba a punto de. Viene un amigo, ¿qué hace con la cabeza del inodoro? Me quiero suicidar. Feo. Hay maneras. Me quiero bajar. Pero, a ver, es entendible que se quiera suicidar, que se quiera ahogar. Pero, ¿por qué sufrir tanto? Ah, sí, porque sí. Soy medio tope para suicidarme. Sí, no, disculpe, no quería decirlo así, pero sí. Uh-huh. O sea, hay maneras que duele menos. Ajá. No, yo estaba en el baño y me agarré la desesperación ahí, ¿qué quiere? Bueno, pero péguese con algo, por lo menos quede inconsciente, viene otro. No, y se salva, queda parapléjico, para, ¿cómo digas? Sí, para, no, parapléjico, cualquiera. Depende. Queda idiota, eso sí. Queda idiota. En ese sentido, en donde yo trabajaba era mejor, porque siempre uno tenía un cuchillo, la freidora. Es el araquiri y se terminó. Claro, había maneras muchísimo más prácticas de, si usted quería, digamos, suicidarse. Pero no se mate, compañera, es solo una forma más de demorarse. Ya lo sé. Estuve, ojo, que mire que lo miré con cariño un par de mañanas. Lo miré con demasiado cariño, más cuando tenía la radio Vida encima de fondo. Bueno, ve. Bueno, ve. No entremos en la música que se escucha generalmente en los ambientes laborales. Por eso le digo, es como que lo miré, hasta le diría que lo estaba acariciando con mucho cariño. Pero después dije, no, es al pedo. Entonces seguía con mis labores. Sí, está trabajando y vos, todos así depresivos, como sí, esclavo, mal. Y escuchando esa radio que parece que está todo bien, sí, que no pasa nada, y escuchar esas mogólicas y esos mogólicos que hablan con esas voces monocordes que parecen que no les pasa absolutamente nada y que está todo re bien, que sé yo, todo re contento, y te hablan del sol y te hablan de todas esas cosas y te pasan esos temas pelotudos que pasan, sí, en todas esas radios, con todas esas letras pelotudas, cantado por gente pelotuda y pasado por gente pelotuda. Y vos como un idiota ahí en ese ambiente de mierda, escuchando todos esos pelotudos que parece que viven en una isla llena de pelotudos. Sí, además que usted escucha, por lo menos a mí que me ha pasado, qué sé yo, lo escucha desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y todas las flacas y los flacos hablan igual, ninguno, sí, o sea, si escucho a las 8 y a las 12 es la misma voz, y que no es... Exacto, y sí. No tenés identidad mínima. No, bueno, después de todo eso, vos mismo terminás siendo otro pelotudo. Digamos, te... ¿Cómo es? Se mimetiza. Se mimetiza con todos esos pelotudos. Y sos un pelotudo más que escucha toda esa manga de pelotudos y habla pelotudeces con los pelotudos que tenés al lado. Mucho la palabra pelotudo, me parece. Sí, igual se ve que anda con ganas de hacer catarsis. No, de desfiacarme, si es que existe el término. Entonces, por ahí de esta manera me saco un poco la fiaca. Bien. Así que bueno. Mientras nos sacamos la fiaca, uh-huh, estos dos pelotudos le dan la bienvenida a todos los pelotudos que están del otro lado escuchando el programa. Sean muy bienvenidos todos los pelotudos a venir por haber. Exacto. Aquí estaremos hasta las 4 de la tarde haciendo este escenario de las voces. Si se quieren comunicar con nosotros, lo podrán hacer al 462-2124 y al 156-7076-44. Tenemos también un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. También tenemos un correo electrónico que es el escenariodelasvoces@hotmail.com. Este programa también se retransmite por una radio virtual. Esa radio es www.radiowalden.com.ar. Bueno, bienvenidos todos los que nos siguen a través del blog, los gentes en el exilio, a los que nos escuchan a través de Radio Walden. Y a todos los que están ahí del otro lado. Muy bien. Bienvenidos a este escenario de las voces. Sí. No sé. Un poquito más vivo que eso me considero hoy. Bueno, no, que se haga un mensajito. ¿De quién? De, no, no sabemos. Ah, del bueno. 134. Es un anónimo, no lo tenemos registrado. Compañero, compañera, camarada. Buenas tardes, bienvenido. Dice, yo te escucho a vos porque sos un vivo bárbaro. Bueno, no sé lo que puede. Ojo, igual. Poquito más vivo, pero no vivo. De eso, de viveza. De que la tiene criolla, que no tengo clara de nada, hago lo que puedo, vengo acá, es un programa de radio para divertirme. Uh-huh. Y tratar de pasar a lo mejor posible. Bien. En todo este. Esta preparación hacia la muerte que es la vida. Ahora, en cuanto al vivir, me considero un poquito más vivo que toda esa manga de pelotudo que están ahí. Un poquito me quiere y me considero un poquito más vivo que todos esos perejiles que andan por ahí. No sé nada de absolutamente nada, de nada, y hacemos estupideces y decimos boludeces. Pero un poquito más vivo que todo eso nos creemos. Son así que boludeces originales, son propias, digamos. Sí, no sé si tan propias, pero por lo menos distinta. Sí, qué sé yo. Así que bueno, sigan escuchando, amigos, si quieren. Si no, bueno, pongan un pelotudo del otro lado o otro pelotudo. Son pelotudeces distintas, capaz, que la de ellos que la nuestra. Uh-huh. Yo me quedo con mi pelotudez por ese lado. Y por eso no escuché el otro pelotudo. Cada uno sabe. Para pelotudez tengo con la mía. Eso le iba a decir. Le alcanza y le sobra. Claro. Que tengo que andar soportando la pelotudez del resto. No, no. Tiene un poco de razón. Mire que había resultado vivo y todo. Oh, no, que yo te digo que resulté de 134. Bueno, ya dijimos todo todas las formalidades y todas esas cosas que se dicen cuando se arranca un programa de radio. Sí, las dijimos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le podemos dar la bienvenida a nuestros auspiciantes? Si usted quiere, le damos las muy buenas tardes para ellos. Hola, Distripack. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visitanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar. Calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. I said from the first, I'm the worst kind of guy for you to be around. Tear me apart, baby, including this heart that is true, and never ever let you down. Shouldn't stick with me. Bien, saludamos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripag, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood, a todos por seguir apoyando este programa. Muchísimas gracias, estamos muy agradecidos, de por vida. No, de por vida no, mientras nos sigan apoyando le vamos a estar agradecidos. Después no le estamos agradecidos, ¿de qué le vamos a estar agradecidos? Por habernos apoyado. Es lo mismo que agradecerle a una exnovia, gracias por haberme querido. Nada, ya está, no me querés más. Eso le iba a decir, que por ahí también nos puede agarrar esa cuestión de despecho. Claro. Ahora no te agradezco ni te quiero porque ya no apoyas más este programa. Pero por ahora les agradecemos mucho. Los queremos y los amamos con todo el amor romántico que tenemos para dar. Si hay más gente que se quiere sentir querida y quiere apoyar este programa, recuerde 462-2124 y 156-70-76-44. Ahí si quieren publicitar y quieren que le dediquemos y le demos nuestro amor acá públicamente y le digamos que los amamos públicamente, sí. Pueden publicitar tranquilamente, serán bienvenidos. Bueno, llega un mensaje de 134. Sí. Bueno, nos vamos a una vereda a la otra, muchachos. ¿Por qué? Y que se da a conocer y nos dice: a ver, yo te escucho porque vos tenés la posta. El resto no sabe nada. Aguante el divo, soy Geo. Bueno. Las cosas que haría con mi vida, Geo, si realmente tuviese la posta. Bueno. Tal vez seguiría acá, pero en otras condiciones. Sí. Igual, muchísimas gracias y, bueno, por lo pronto, bienvenido. Bienvenido, si no sabemos si hace poco mucho nos escucha, se da a conocer ahora, así que le damos la bienvenida. Nosotros por lo menos lo conocemos ahora. Como decía ese famoso poeta, no me acuerdo quién, justo ayer miraba una película que se repetía esa cita. Yo viajo, me dice, no sé lo que busco, sino sé de lo que huyo. Bueno, eso más o menos, uno sabe lo que huye ahora. No sabemos qué buscamos todavía bien en particular. Podría haber un atisbo así muy, muy, muy somero, ¿vio? Cuando parece que se está acercando, pero a su vez se aleja y en algún momento tendremos que aterrizar. Capaz, en algún momento. Bueno, le agradecemos a Geo por estar ahí, le damos la bienvenida y le mandamos un gran saludo desde acá. Lo amamos también, a los oyentes también los amamos a todos. Bueno, le mando saludo al pájaro, no pude escuchar su programa ayer, tuve con otros menesteres, lo escucharé mañana en Radio Walden, pájaro, Pero tengo una... Después se lo voy a traer mañana más específicamente, pájaro, pero para usted y a todos aquellos oyentes que sean amantes del jazz. Ajá. Les cuento que estuve leyendo por ahí. No sé, no me pregunten dónde está el canal, si todo el cable lo tiene, porque no entiendo nada de canales de televisión, ni no entiendo absolutamente nada. Yo leí. A ver, ¿qué leyó? Un suplemento así cultural, qué sé yo, él lo leí, así que no sé bien dónde, qué canal. Si sé el nombre del canal, no sé si existe en todos los... Bueno, no importa, yo le digo. Bueno, a ver, ¿qué? Hay un director que no me acuerdo el nombre ahora, que firmó un documental. Ajá. Sobre la historia del jazz. A la miércoles. 19 horas. ¿De filmación? Sí, pero se va a dar por un canal de televisión en 10 capítulos. Bien. Está por este mismo director y el que está también llevando a cabo y producido el documental y el cual está aporta datos es Winston Marsalis. ¡Ah, la mierda! Marsalis va hablando, va contando y por ahí para demostrar alguna cosa toca él. Uh-huh. Para demostrar el sonido de tal músico. ¡Mire, qué bueno eso! Por ejemplo, eso. Se va a dar... Ajá. A partir del viernes 1 de octubre. Sí, la semana que viene. Sí, no es este viernes, el 1 de octubre. Tienes razón. Tienes razón, es este viernes. Arranca este viernes. Ajá. No sé si a las 23 o 23:30 horas. Mañana les averiguo bien. Por Film and Art, ¿puede ser un canal? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, Cable Hogar tiene ese canal. Ahí está. En ese canal, sí. Se va a dar todos los viernes a las 23 o 23:30 horas. Empieza el primer capítulo este viernes. Bien. Con la producción y los comentarios de Winston Marsalis. Uh-huh. Hay, dicen, más de 480 pistas musicales. Uf. Más de 2000 videos de archivo. Uh-huh. Y no sé qué más. De todo, un material impresionante. Arranca con el nacimiento del jazz y cómo trata de mostrar a este director. Tiene algunas cosas más o menos, dicen, la crítica que leí. Está muy bueno cómo está todo documentado, imágenes de archivo inéditas. Arranca con, bueno, Louis Armstrong. Uh-huh. ¿No? Con el swing y demostrando cómo el jazz es por excelencia la música norteamericana. Mire. Y cómo dentro de 2000 años dice, si alguien cuando nombre Norteamérica va a decir la constitución, el béisbol y el jazz. Pero bueno, deja un poco de lado después lo que es el jazz fusión, el free jazz, o sea, como que eso vendría después como que desbarrancó después. Claro. No le da bola. Pero bueno, o sea, él se basa más en la esencia, digamos, el surgimiento y la esencia de lo que es el jazz. Claro, como bien. Característica de lo que vendría a ser, por excelencia, la música norteamericana. Uh-huh. Así que empieza este viernes, así que al que le interese el jazz, dicen que está muy bien hecho, muy bien logrado, filmado, muy bien logrado, sí, muy bien editado, muchas imágenes así, muy interesantes, inéditas, que se van a poder ver en ese documental. Bien, una pregunta más, por ahí mañana tal vez lo cuente mejor. ¿Pero se va a dar únicamente los viernes o se va a dar los 10 capítulos todos juntos? No. Imagínese, 19 horas. Pero no, me refiero a todos juntos, aunque uno es el viernes, el otro es el sábado y así. No, los viernes. Los viernes. Este viernes, 1 de octubre, el primer capítulo. Bien. In my arms, bitch, I pull a hole. Bueno, el pájaro. Buenas, pájaro. ¿Cómo anda, pajarrete? ¿Qué nos dice? Anoche en la última parte hablé un rato sobre Winston Marsalis. Bueno, vamos a estar escuchando entonces. Lo voy a escuchar mañana, pájaro. Igual el lunes pasado también estuvo pasando bastante Marsalis, pájaro. Viene con Marsalis, me parece. Bueno, fíjese, pájaro, este documental, a ver qué le parece. Seguramente le va a interesar, más allá de que por ahí el swing no es mucho lo suyo, pero bueno, ahí arranca y dicen que hay materiales muy interesantes sobre el comienzo de Miles Davis, Charlie Parker, la orquesta de Duke Ellington. Cosas yo, interesantes puede en, haber. En ese canal había visto un... digamos, la filmación de varios recitales de Louis Armstrong. Ajá. O sea, también con músicos invitados, que estaba buenísimo. Aparte, cómo tocaba el hijo de su madre. Uh-huh. Obviamente que nadie descubre nada nuevo. Uh-huh. Pero el hecho de haberme encontrado con documentales sobre él, que generalmente había visto fotos y escuchado su música, así que muy bueno. Bueno, y también, por supuesto, bueno, hablando de Duke Ellington, como que como los jazzeros buscaron. Ajá. Decía el Mozart del jazz. Usted sabe que ahí en esas acepciones no estoy muy, muy contenta. Porque póngale, o sea, se dice que tal persona es el Maradona del fútbol, póngale. O en este caso el Mozart El Maradona del fútbol, no, porque el Maradona del fútbol... Bueno, póngale entonces que tal persona... El Maradona de la música, póngale. Claro, cosas así. Y usted sabe que no me gusta, porque más allá que uno no puede evitar a veces caer en las comparaciones o buscar un basamento, pero deje que cada uno tenga su huella. ¿Por qué llevarlo a como es, al Mozart, si es... Es de Clinton. Y va a ser un grande, en todo caso, si quiere, el más grande del jazz en este momento, o la huella quedará marcada, todo lo que usted quiera para hacerlo más grandilocuente. Ajá. Pero es Duke Ellington. Y sí, obvio, bueno, pero se ponen como sí, parámetros, pero... así como inevitablemente. Sí, lo que pasa es que no me gusta, porque bueno, es como que ni, cada cual va perdiendo lo que realmente es, si se lo está comparando, bueno, con un otro. Sí, pero no es que, o sea, por ahí es lo que se quiere buscar una relevancia, uh-huh, o sea, mostrar la relevancia de Duke Ellington en el jazz, que fue más o menos para eso, compararlo con Mozart, lo que fue Mozart para la música clásica, uh-huh, qué sé yo. No sé. Bueno, por ejemplo, en este documental, casi el tipo este, el director, que no me acuerdo el nombre, ahora un Bourne, me parece. A Bill Evans ni bola le da. ¿No? No. No llega, no, hasta ahí, me parece. The pain that he felt upon. Llegando de música, me mostraron, así una amiga me mostraba un video. Ajá. Así una nueva joven prodigio, tiene 8 años. Oh. Toca el violín, toca Vivaldi en el violín. No. Y nocturno número 9. Toma parado. De Chopin. En el piano. Sí. Y con los ojos cerrados, sin, no necesita partitura, no necesita nada. La escucha una vez y la acuerda. 8 años la pibita. Un quilombo tuvo que hacer para sentarse en el piano porque no, que le quedaba... nadando. Claro, entonces flotaba. Parecía que estaba levitando cuando tocaba la niña. Y con los ojos cerrados. Mire. Porque con los ojos cerrados, sí, de memoria. Tocaba Chopin, Vivaldi, o sea, te escuchaba una obra y salto que te la tocaba. Dicen que es la nueva joven prodigio. No me acuerdo el nombre, ¿verdad? El pájaro, ¿qué nos dice? Me perdí un poco en esta pájaro. A ver. Entonces ya me empiezo. Marsalis, es a la trompeta a lo que Segovia a la guitarra. Uy, ¿quién es Segovia? ¿Quién es Segovia? Disculpe nuestra ignorancia, pájaro. No. Espera, que estamos conociendo un montón de músicos, todavía no lo, algunos no los identificamos. Ah, Segovia no lo tengo, pájaro, y me mató. No, ni idea de quién es. The child who just saw his father shot. Do you ever shed a tear as the war drags on and on? Do you ever touch? Bien. Bueno. Esto, bueno, era más o menos lo que les quería comentar. A aquellos, uh-huh, que les interesa el jazz, me pareció algo interesante para ver. Está por lo menos, bueno, a que les interese. Sí. Bien, no sé, ¿tiene alguna cartita como solemos hacer cuando tenemos tiempo en esta parte del programa? Sí. En este caso, ya que estamos hablando de las artes en general, le traje una carta que escribe Samuel Beckett. Sí. A la justicia madrileña. Y le cuento que, digamos, en este caso, el personaje que ha sido Samuel Beckett, este dramaturgo, poeta y narrador de una vasta y variada obra, se relaciona y, si se quiere, sale en defensa de Fernando Arrabal, que él venía de una familia de republicanos, que fue un personaje muy controvertido y desafiante para el, digamos, para el gobierno de Franco. A partir de ahí... Sale en defensa del Beckett. Claro, porque él, digamos, tiene que exiliarse durante la dictadura de Franco y después, durante un tiempo, es encarcelado. A raíz de esto es que Samuel se pone toda su firma para, precisamente, salir en defensa de este pobrecito de Arrabal. Vamos a ver qué escribe Beckett. Ahí le cuento. ¿Sale de la oscuridad? No. Pero usted sabe que es como que tenía más vida que en otro momento, como más enérgico se lo nota. Y esta carta es de agosto del año 1967. la imposibilidad en que me encuentro de poder testimoniar en el proceso de Fernando Arrabal, escribo esta carta esperando que llegue a conocimiento de la Corte y haga que esta sirva para dar a conocer el excepcional valor humano y artístico de aquel a quien se va a juzgar. Van a juzgar a un escritor español que, en breve espacio de 10 años, se ha elevado al primer rango de los dramaturgos de hoy. Y esto gracias a la fuerza de un talento profundamente español. En todos estos sitios donde se representan sus obras, y esto ocurre en todos lados, España está allí. Es gracias a este pasado tan admirable que invito a la Corte a reflexionar antes de que se emita un juicio. Y además, hay otra cuestión. Arrabal es joven, es frágil, tanto en su aspecto físico como psíquico. Tendrá que sufrir mucho aún para volver a darnos la obra que tiene todavía que ofrecernos. Infligirle la pena demandada por la acusación no es solamente castigar a un hombre, sino poner en peligro toda una obra que aún está por nacer. Hace falta que ésta sea vista no solo a la luz del gran mérito de ayer y de la gran promesa del mañana, sino también por el perdón. Solo así se devolverá a Fernando Arrabal la pena que le es propia. Samuel Beckett. And his skin is so fair, and it shines like his hair, as he stands so aloof, with an indolent air, and an insolent stare, that just shudders the truth. Well, well, is it ringing your bell? My heart is breaking in two. Well, well, he'll be rotting in hell, but playing that. Bueno, qué linda carta. Bien, la fuerza. Y me gusta esto del... de que no es que lo van a castigar únicamente un hombre, sino que ponen en peligro toda una obra que aún no está por nacer. Claro, el problema es ese. Uh-huh. Aparte, como decía, ¿no? Tiene bastante que sufrir todavía. Sí. Para escribir la gran obra. O sea, no le quiten ese sufrir. O sea, si ya va a sufrir. Claro. Dejen lo que sufra y no nos priven de la obra. Uh-huh. Que va a generar a partir de ese sufrimiento. Lo dice un sufrido, ¿no? Claro. Además, por... es una... es verlo, digamos, en contradicción por ahí a Beckett, en cuanto a que uno, él total y absolutamente desahuciado para un montón de sus cosas, o sea, en realidad en su vida entera. Pero aún así esta carta llena de fuerza y de vida, de decirle, esperá, ¿por qué lo vas a sí, bueno, pero yo le estoy diciendo que va a sufrir. Sí, bueno, tampoco vamos a evitar eso de Beckett. Sería rarísimo que sea todo... romanticismo idílico. Que no le va a decir, déjenlo libre, claro. Que tiene toda la vida por delante para disfrutar y todos los placeres de la vida, ¿no? No, eso no lo va a decir nunca, pero aún así es, digamos, muy alentador todo lo que está diciendo, más obviamente que está muy de acuerdo con la obra de Fernando Arrabal. Sí, no lo conozco yo a Fernando Arrabal. Yo tampoco lo conocí a partir de la carta. Muy bien. Bueno, el pájaro que nos decía, pájaro, me estoy hundiendo cada vez más en el mar de la ignorancia. Usted cada mensaje que Mayo me manda, sí. Yo me hundo más. Dice, hablando de este Segovia, ajá. El autor del concierto Aranjuez, güey. ¡Ay, ah, sí! Yo no tengo la menor idea. El concierto de Aranjuez lo canta Paco, lo canta, lo toca Paco de Lucía, y ha sido uno de los grandes emblemas, digamos que se ha reversionado mil y un veces, y digamos ha quedado como uno de los grandes íconos a partir de digamos, obviamente desde mi lugar, por Paco de Lucía, claro, entonces. Por eso le estaba por decir cuando mandó el primer mensaje, yo dije, seguro que debe ser de la cama de Paco Lucía, pero antes de meter la pata me quedé callada, claro. Y mire, sí, resultó mire que sí. Ay, ahora sí, pájaro. Bueno, saludamos también a Marcos. Buenas. ¿Cómo anda? Nos dice, hola tropa, ¿cómo va? Les pido un tema de Nirvana, saludos. ¿No? Ahí está anotadito. Bueno, cómo no, Marcos, lo pasamos en la tanda. ¿Cómo le va? Let it out. let it in. All this pain, come with me. No sé si es el mismo Marcos, pero le recordamos a los oyentes que Marcos nos había dejado. Es el mismo Marcos. Es el mismo, bien. Es el mismo Marcos. Muy bien, entonces. Nos había dejado su primer trabajo, que era el fin de la epidemia. Para aquel que... Es un corto, compañera. Y bueno, ¿es su primer trabajo o no? Sí, pero no dijo que es su primer trabajo, que es el fin de la epidemia. Ah, bueno. Entonces. Puede ser un libro de poema, de autoayuda. Bueno, entonces... Suena libro de autoayuda para el fin de la epidemia. Por eso fue lo primero que me resonó. Entonces les comentamos que su primer corto lo dejó en un CD y se llama El fin de la epidemia. Aquel que quiera retirarlo, verlo y después cualquier cosa nos quiere chusmear algo, lo pueden hacer por acá por Porredón 5609. Si no, suena feo. Marco dejó su primer trabajo. Yo si dejé mi primer trabajo, no quiero que nadie lo agarre, que nadie lo vea. No me hace tan maldito, lo dejé. Está bien, no, en ese caso sí, pero esto pasa, no. Pasa, mi primer trabajo. Ay, qué feo. No, bueno, en este caso parió su primer corto. ¿Le ahí gusta está, más? Sí. Ahí está. Bien. El que quiera lo puede pasar a retirar por acá, por Pueyrredón 5609. Muy bien. Bueno, y ahora nos tenemos que ir yendo a la música y a la tanda. Sí. Seguramente usted trajo algo para escuchar. Sí. Me parecía. Volví a parte de mis raíces. Encontré, o digamos pude conseguir el último disco que había sacado Yusa, que se llamaba Haiku. Y entonces de ese disco traje dos temitas. Uno que es No tengo otro lugar y el otro Haiku de paz. Yusa, que va a estar el jueves. Sí, en el Café de la Flor. Junto con Rally Barrio Nuevo. Yusa, que va a estar el jueves. Sí, estás yo solita. Bien, escuchamos los dos temas. Vamos. Tratando de cazar una canción para tenerte a mi lado y otra vez arder de pasión así. Despierto en el vacío de la soledad, cada palabra que intento no te alcanza. Puedo ser tan diferente a lo que era. Puedo incluso desquitarme de mi edad. Si te pienso junto a mí, frente al espejo, el reflejo me devuelve la mitad. Cuando no estás, insiste en retenerme como si un instrumento dejara sin sonido. No tengo otro lugar a donde ir. quitarme de mi edad. Si te pienso junto a mí, frente al espejo, el reflejo me devuelve la mitad. Cuando no estás, parece un aguacero que inunda mi calle, que insiste en retenerme. Sin sonido, no tengo otro lugar a donde ir sin ti. Thank you.

Bueno, aquí estamos de vuelta para hacer esta segunda media hora del escenario de las voces. Estamos aquí en la Estación del Sur, en la 99.9 del Dial. Estamos saliendo también en una radio virtual que es www.radiowalden.com.ar. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que escuchábamos en la tanda eran dos temitas de Yusa, después un temita de Nirvana para Marcos y B.B. King. Bueno, y como ya es costumbre, los días martes, el informe musical de este escenario de las voces. Muy bien. Vamos a hablar, va a hablar de este hombre que estamos escuchando. Sí. Muy bien. Por ahí, para algún distraído. Vamos a hablar de un guitarrista. Es un guitarrista, sí, eso nos dimos cuenta todos acá. Qué bueno, entonces. Vamos a hablar de un guitarrista y le tengo que agradecer al amigo Urushima, que fue quien nos lo recomendó, nos lo dio a conocer. Y en este caso vamos a hablar de Stephen James Howe. Que para muchos tal vez no es, por el nombre no lo reconocen, excepto si le digo que es el guitarrista, o fue el guitarrista de Yes. Ah, ahí está. Ahí cae. Sí, Steve Howe. Ahí estamos. Se nota que toca la guitarra, ¿no? Se dieron cuenta. La descose. Sí. Para este día. Sí, es especial para este día. Uh-huh. Igual, lo más característico en el caso de él, de su desempeño musical, es como guitarrista de Yes. Aún así, participó en otras bandas como Asia o GTR, que digamos en este caso la última participó junto a Steve Hackett, que era el ex guitarrista de Genesis. Así que bueno, ahí también por ahí son otras de sus participaciones. Además de como solista Steve Hackett and Steve Howe. Claro, y Steve Hackett es a quien lo escuchábamos tocando junto con Gandalf. Ajá, sí. ¿Ve? Ahí también. Es el de Genesis. Ese es el de Genesis. ¿Y sacaron algún disco juntos Steve Hackett y Steve Howe? Sí, como en la banda GTR. Hay, discos de esa banda, participan ellos. Y después, en Asia, es otra banda donde están, de Lake... Espere. Lake, Emerson y Palmer. Sí, está bien. Emerson, Lake y Palmer. Bueno. El orden de los productos. Bueno. Estaban los tres participantes. El orden de los factores. Usted también, y está igual que yo, moviendo sí. Todo. Tanto sea, Palmer junto con otros músicos más, son quienes formaron Asia. Si se quiere, la carrera musical de Steve Howe, más allá de que va y viene, que tiene sus momentos solistas y demás, nunca se separa del todo, ni de Yes, ni de los músicos que participaron, tanto sea en Asia como en otra de sus bandas, que es Tomorrow. O sea, todos esos, estos músicos, aún más allá de las grandes disputas, es como que siempre siguen en grandes uniones. Pero él siempre ha tenido otras formaciones paralelamente a Yes. Sí, sí, sí. Igual su primera incursión en cuanto grupo fue con Yes. Fue donde estuvo, si se quiere, más tiempo, dado que en el caso de Yes, la primer formación no lo incluye a él. A él lo incluye a partir de los años 70. Ajá. En este caso, digamos, se va el otro guitarrista. Él pide, digamos, si se quiere, está con ganas de entrar. Lo aceptan porque tenía la invitación de tocar en Jethro Tull, a la cual dijo que no. ¿No, no? ¿Le dijo que no Jethro Tull? Le dijo que no. En realidad, en ese momento, se quería largar solista. Ajá. La, digamos, la discográfica en la cual él estaba tratando de entrar quiebra. Entonces, a partir de ahí dice, y bueno, vamos a probar a ver qué onda con Yes. Ahí está. A partir de esto es que, digamos, las primeras presentaciones o los primeros trabajos con Yes eran en recitales, y después, a partir del año 71, es que él, digamos, aparece en el disco de Yes Album, o sea, el álbum de Yes. Ajá. Donde sí ya es su primer trabajo de estudio con la banda. Y de la vida de él, información así de sexo, drogas y rock and roll, no hay mucho. ¿Está vivo este hombre? Sí, por lo menos hasta hace un par de semanas estaba vivo. Ah, bien, salvo que algo de último momento haya pasado, ocurrido, está vivo Steve. Claro, hasta ahora no, digamos, no escuché ni vi ninguna reseña de que murió, así que por lo menos hasta la semana pasada estaba vivo. Uh-huh. Él, si se quiere, sus incursiones en lo musical están dadas a partir de sus 12 años, cuando insistentemente le pide al papá que le regale una guitarra, y este para una Navidad se la regala. Ahí está. ¿La guitarrita? Ahí tenés la guitarrita. No quiero que la uses una semana y después termine juntando mugre en la esquina de la habitación. Eso mismo. Pero usted sabe que, no sé si fue por la severidad o las ganas que tenía Steve, pero no la soltó nunca más. Ahí está. Amor a primera vista. Claro. Igual él cuenta. ¿Cree el amor a primera vista usted? No sé si amor, pero el encantamiento sí. Sí. ¿Cree? Sí. ¿Cree ese primer flechazo que es para toda la vida? Sí. O sea, con una guitarra, con una mujer o con un hombre en su caso. O con una mujer en su caso, también puede ser. También. No, digamos, en mi caso fue con, por lo pronto sí, con el teatro desde chiquitita, o sea, desde que lo vi ya. ¿Y con un hombre le pasó alguna vez? Sí. ¿Le está pasando? ¿Le no sigue pasando? Sí, digamos. Ahí está. Bueno. No, que me quedé pensando que por ahí también uno ha quedado muy embelesado, no sé si enamorado, pero no le han dado pelota. O sea que también igual ha sido a primera vista. Lástima que no fue recíproco. No fue claro, exacto. Eso sí es un problema. Ajá. Bueno. ¿Volvemos a Steve Howe, le parece? Sí, me gustaría, porque lo que yo quería contarle es que él, digamos, fue el menor de cuatro hermanos, pero que ya en su familia había, si se quiere, un ambiente propicio para lo musical, dado que al papá de él le gustaba mucho la música. Y él dice que, por ejemplo, influencias de su vida fueron la colección de su papá, de Les Paul, y de Tennessee Ernie Ford, y del grupo Speedy West, y Jimmy Bryant. Esas son las sí, me mato. Sí, no, yo se lo cuento porque es parte de la característica. Ajá. Yo le digo la verdad, la mitad de esos no los conozco. Muy bien. Pero bueno, si no, uno por ahí, que yo le diga tiene influencias de otros músicos y no le diga quiénes son. No, me parece perfecto, capaz que aparte que no lo conozcamos nosotros, no quiere decir que la mayoría del otro lado los conozca. Claro, por eso mismo. No, también, claro. Por eso le decimos al amigo Rushima que tal vez sabe, al pájaro que tal vez sabe, a nuestro director. Claro. Pero nosotros dos no. Por ejemplo, también ha sido su influencia Bernie Kessel, que él lo destacó como una influencia fundamental en su vida. Y decía Jaude con respecto a Kessel: su estilo era una mezcla notable de melodías y acordes que me hicieron entender que ningún guitarrista que no conozca los acordes no podrá tocar mucho ni una sola melodía, y viceversa, porque ambas se relacionan estrechamente. Esto es lo que también él había dicho para los años 60 con respecto a sus influencias musicales. Y en el caso de Atkins, que también es otra de sus influencias, dice: él me enseñó el concepto que un buen guitarrista debe dominar todos los estilos de su guitarra. Muy bueno, me gustó. ¿Te gustó? Mucho. Qué bueno. Le cuento que él se compró su primera guitarra en el año 1964, y es una guitarra del tipo del jazz, una Gibson tipo jazz. En ese momento, cuando él se compra la guitarra, es como que lo miraron raro. ¿Por qué? Porque es como que, según por lo menos la anécdota que cuenta Howe, dice: en aquellos días no estaban tocando con la Art Top en una banda de rock. El tipo de guitarra. Ajá. A eso voy. Entonces era, digamos, llamaba mucho la atención que utilizara una guitarra clásica al modo de jazz, sin efectos ni muy ornamentada. A partir de esto es que, dice, se rieron de mí y pensaron que yo era un ridículo. Para mí, en cambio, no era solo una guitarra, era un objeto de arte. Ahí está, toma, para. Ve, ahí tiene el porqué. Top of the air, I'm going, I'm going, I'm gone. I'm closing the book on the pages and the text. Este tema me suena. Y puede que lo haya escuchado, porque este es del disco No Necesariamente Acústico, que es del año 94, y ahí él hace una revisión de todos sus trabajos, o sea, tanto en solitario como Bob Dylan, esto. Y puede ser también, le dije al operador, porque hay un disco que es Portarretratos de Dylan, el otro No Necesariamente Acústico, y hay uno que es el disco Tomorrow del 69. Going, going, gone, me dice el operador. Esto es Bob Dylan. Sí, este entonces sí. ¿Hace tú un disco con versiones de Dylan? Sí. Según las críticas que leí con respecto al disco este, Portarretratos de Dylan, dice que por suerte no canta mucho, porque como cantante es muy buen guitarrista. Ajá. Entonces que las reversiones que han hecho... El que canta ahora es él. Sí, ahora sí. En otras, por ejemplo, en Lady, Lady, Lady, esa canta, lo acompaña una chica, y canta muy lindo. Y vamos a escuchar a ese. ¿Qué? También, si quiere. Sí. Bueno, continúe. Yo lo interrumpí porque mencionaba este tema nada más. Bueno, igual, ya que estamos, le voy a contar que del disco ese, Portarretratos de Dylan, aparece ya el hijo. Tiene un hijo que sí, toca también. Tiene dos hijos, en realidad. El mayor de ellos, obviamente, se llama Dylan. ¿Dylan se llama el hijo? Sí, se llama Dylan el hijo. Pero Dylan como nombre, así de pila. Claro, pero es por Bob Dylan. Pero le puedo poner Dylan así de nombre. Parece que sí. Supongo que tal vez era porque era Steve Howe y todo le está permitido. Ah, pero evidentemente le gusta mucho Dylan. Sí, sí, sí. Y bueno, y él, digamos, Dylan le salió percusionista, el niño. Mira, y usted, precisamente en este disco lo acompaña. No sé si les había contado del Dylan. No. Abogado. ¿Tu hijo cómo se llama? Dylan. Wow. ¿Y a qué se dedica? Es abogado. Sí, no. Los dos hijos le salieron músicos. Ahí está. Y digamos en los, si se quiere, la camada posterior, es que ya el otro, o sea, los discos posterior al 99, ya el otro hijo participa. El más chico. Claro. ¿Y ese cómo se llama? Espéreme que se me perdió el nombre. Y es muy ese que toca. Le hice muchas preguntas. Sí, me hizo preguntas que en este momento estoy perdida. Oh, escuchen este tema, ¿eh? Sí. ¿Quién no lo hizo este tema? Hasta yo en la bañera lo hice este tema. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Just like a woman. Just like a woman, but she breaks just like a little girl. Ay, me vino una imagen de fea a la mente. ¿Por qué? Veníamos tan bien. Ahora, no me tanto a Dylan. Ay, qué imagen fea, por favor, que ¿qué se vaya le pasó? Rápido. Me acuerdo cuando se lo comparaba a uno acá en Argentina, que decían que era el Dylan argentino. Ah. A ver, cada vez solo pensando. A varios se le ha dicho. Sí, igual. Con todos me da arcadas. Pero. Pero esa comparación me acuerdo. Y mire, sabe menos de música que yo para compararla a esa persona. Sí, pero generalmente así no sé quiénes que han dicho de León Gieco el Dylan argentino. Sí. Ay, por favor. Perdón, Dylan, perdón. No saben lo que hacen. Bueno, averiguó, no averiguó sobre el hijo más chiquito. No, porque dice que en los discos posteriores participó el más chiquito, pero no. Pero bueno, también es música más chiquito. Claro, esa es la cuestión. Lo fundamental en este caso era que, digamos, era tanto lo que Steve Howe lo quiere a Dylan, que a su primer hijo le puso Dylan, y que además en este tributo, si se quiere, participa también su niño. Hablando así de tributo, no tiene nada que ver con nada, pero yo mira que me acuerdo lo digo. Bueno. No me acuerdo de qué año es. Yo lo descubrí ahora, no sabía que existía un disco que se llama... Un disco de Beck. Ajá. Bueno, Beck, no sé cualquier cosa. Pero un disco de Beck que se llama Song of Leonard Cohen. ¡Mire! Y hace un disco todo tributo a Leonard Cohen. Que puede estar interesante, escuché un par de temitas. Ah, bueno, después traiga para compartir. ¿Cómo no? Ah, dicho sea de paso, bueno, ya que me cortó. Recuerde lo de Truffaut. Para... Bueno, pero termine primero con Steve Howe, ¿o ya terminó? No, me falta un montón, pero... Bueno, termine. Bueno, entonces, le cuento, ya que estábamos hablando de sus discos, sí, que el disco anterior que estuvimos escuchando, no necesariamente acústico, este disco es del año 94. Y si se quiere, en este disco dicen que es impresionante el hecho de su laburo, la guitarrita, eso sí que mi guitarra y yo. Ajá. Sería... que en muchos casos las reversiones que tenían desde, por ejemplo, canciones de Tomorrow, que era su primer banda, su recorrido por Yes, aun cuando sus trabajos solistas, y hasta tocar el concierto en D de Vivaldi, que lo hizo... Bueno. No, mire, se dio todos los gustos, lo hizo en el año 94 en este disco. Dicen que es impresionante, que si bien por ahí a muchos les gusta el Steve Howe del rock progresivo... En este disco se pueden encontrar con maravillas musicales por todas estas reversiones que hace de toda su discografía, o por lo menos de parte de ella hasta el año 94. Bien. Contándole un poquito más sobre Steve Howe, como le había dicho, él en los años 70 estaba para audicionar, o sea, lo llamaron para audicionar con Jethro Tull y él dijo que no, Y después para el, digamos, fines de los 70 es que él comienza a tocar con Yes. La vida en lo musical de Yes ha sido muy variada, pero una de las cosas sí fundamentales que hay que decir con respecto a la participación de Steve Howe, que hizo un cambio muy importante a partir de su presencia en el grupo. Además, por el tema que se dicen que la característica melodiosa de la guitarra fue muy particular, es una, digamos, más allá de todas las variaciones que ha tenido la banda, siempre ha sido fundamental la participación de Steve Howe. Ajá. En un momento hubo problemas con dos de sus músicos, porque les pegó más la onda New Age. Ah. Y como que Steve Howe ya había agarrado el mango del grupo y no le convenció demasiado, entonces al final estos músicos terminaron yéndose, aun cuando un tiempo más tarde siguieron participando con Steve Howe, ya si se quieren sus discos en solitario. Claro, pero no hubo necesidad de pelea, simplemente no. Estaban por caminos distintos. Claro, no igual falta pelearse. Hubo discusiones, no fue una salida gloriosa. Bueno, pero si después volvieron a participar, sí, tan no, mal no quedaron las cosas. No. Después, por ejemplo, una de las cosas que es llamativa es que en los años 70, cuando recién ingresa Steve Howe a Yes, en uno de los recitales que se hizo en Europa, le sacan la foto, que después va a ser la portada del disco, Tiempo y Palabras, que en agosto del 70 se edita, y se ve la foto de la participación de Steve Howe, aun cuando él no estaba en la grabación en el estudio. Él hace las giras y participa con el grupo ahí, pero no en estudio. Entonces, si se quiere, su participación fue anterior a su presencia en las grabaciones. Claro, mira que loco. Across my big grass bed. Es hermosa esta versión. Uh-huh. Le cuento que a partir de la presencia de Steve Howe en Yes, se dice que la dinámica y caracterización de las melodías, que también se entregaba en un amplio set de guitarras, pasea fluidamente entre la psicodelia, el blues, el country y hasta el barroco europeo. Con todo esto, con la participación de él, y que a partir de esto es que llega a ser una banda célebre, como lo fue posteriormente. Linda versión, sí. ¿Vio? Le dije, estaba muy bonita. Le cuento que, si se quiere, su carrera siempre siguió oscilando entre estas influencias clásicas y del jazz, además de todas las experimentaciones que hizo dentro del mundo del rock, y obviamente siguiendo con esta parte de la profundización en lo que ha sido el rock progresivo. Bueno, este tema lo han hecho varios también. I don't believe in you. No creo en ti. Though we kissed through the wall blazing that time, she said she would never forget. But now morning's clear, it's like I ain't here. She just acts like we never have met. It's all new to me, like some mystery. It couldn't even be like a myth. But it's hard to think of. Le cuento que vio que yo le nombraba la banda Asia. Sí. Bueno, esta banda se formó en aproximadamente en el año 82 y fue después de que Yes y Emerson Lake and Palmer se disuelven, entonces se unen Howe con Geoff Dawes, Carl Palmer y John Wheaton, quienes son los que van a formar Asia durante un tiempo. posteriormente, como le decía, se une a, ¿cómo es?, Steve Hackett, y hacen GTR, que es más o menos una formación que es del año 86 y que hay un único álbum, por lo menos, solo. Sí, que se da, que es cuando hay una de las canciones fundamentales, que es Cuando el corazón rige al, a la mente. Fua. Ponele nombre. Without any doubt, she seems too far out for me to return to her chase. Her skirts swayed as the guitar played. Her mouth was watery and wet. ¿Qué le pasa? Que encontré cómo se llama el segundo nene. Ah, ahí está la hora. Y bueno, oh, pero ve que uno, porque no lo tenía resaltado, pobrecito. Ajá, ¿cómo se llama? Se llama Virgil y hace, no, toca teclados y hace coros. Ahí está. Ahí está, pobrecito, lo había dejado, ajá, de lado. If I didn't have to guess, I'd gladly confess to anything I might have tried. ¿Usted se acuerda de la canción Innuendo de Queen? Sí, cómo no. Bueno, vio que hay un momento que hay un solo de guitarra. Así que se pone así, tipo flamenco. Sí. Ajá. ¿A que no sabe quién lo hace? No. ¿Y lo hace? Hace Steve Howe. Howe hace ese. Sí, ese solo flamenco alucinante del tema Innuendo. Pero en la versión original de estudio está hecho por él. Sí, ¿está, sí, tocado, sí, por él? Sí, él lo, digamos, él participa en este disco, obviamente un tiempito antes de que muera Freddie Mercury. Ajá. Pero ese solo de guitarra que hace flamenco en el tema de Innuendo de Queen es de Steve Howe. Mire qué loco. Qué mira loco que tira. I'm leaving today, I'll be on my way, but this I can't say very much. But if you want me to... Si quiere puedo seguir contándole muchas de sus participaciones y después todo lo que tiene que ver con la banda y es las variaciones que ha tenido. Ajá. Dado que en su momento se, digamos, ya que se habían separado todos, pero volvieron a reunirse en el año 89 junto con John Anderson y empezaron, digamos, con el nombre ABWH, porque no quisieron llamarse más Yes. Ajá. Y en este caso era obviamente la, digamos, la letra principal de cada uno de los nombres: Anderson, Wakeman, Howe y Bruford. Ajá. Con esta, digamos, con esta banda quisieron también sacar un disco. Era primero se llamó así, ABWH, y después otro disco que era Unión. Ajá. El tema es que en el disco Unión, digamos, había lo habían sustituido por otro guitarrista, Steve Howe, no le convenció ni medio, entonces a partir de esto lo que hizo fue sacar toda su, digamos, su trabajo en este disco y se fue y largó otro disco posterior. Se cortó solo. Claro, pero porque dice que no le gustó, además habían tenido problemas legales porque seguían siendo los mismos participantes, pero no se llamaban Yes. Entonces en esas idas y venidas dijo, más si se van todos a la miércoles me voy solito. Ajá. Pero después, en los años subsiguientes, siguió participando porque en todos estos discos siempre alguno de los músicos, tanto sea, como le había dicho, de las bandas Asia y demás, siguen participando. Y él participa en discos de otros músicos. Así que hasta el año 2006 es que tiene, si se quiere, la vida bastante agitada de Steve Howe. ¿Y toca con sus hijos ahora? Sí, ahora sí, ya los incluye en varios de sus discos y en algunas presentaciones. Este con el sonido tan habitual es del disco del año 69. Ajá. Y sí, sonó. Pero por lo menos, o sea, es para mostrarle, si se quiere, un poquito de todo el tránsito que tenía Steve Howe. Yeah. Para terminar, le cuento que fue también nominado al honoris causa de en la música por el Fighttown College de Nueva York, y que en el año 2008, en abril, salió el disco llamado Phoenix, donde también participaba Steve Howe. ¿Esa es su último disco, su última participación? Claro, que yo ahora sepa, ese es el último. Por eso le digo, siempre igual, en el caso de él, como que va y viene con los músicos de antaño. ¿Y qué edad tiene este muchacho? Tiene 63, más o menos. Una cosita que me había olvidado de decirle, el disco, no necesariamente acústico, surge porque él se había ido de gira, y si se quiere, era la primer gira que él hacía, él y su guitarrita. Ajá. Entonces, a raíz de esto, que está en las giras del año 93 aproximadamente, es que surge la grabación de no necesariamente acústico. Bueno, qué ruido. Sí. Sonido ese que es. Bien. Le traje el disco que tenía guardado. Ajá. Bueno, esto fue entonces, no le quedó nada. No. Bien, esto fue más o menos rememorar, recordar y hacer un repaso por la carrera de Steve Howe. Howe. Steve Howe, así. Let me take you down. Muy bien, nosotros continuamos aquí. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. Nos tenemos que ir a la música y a la tanda para hacer la última horita de este programa. Muy bien. A quien le interese, bueno, busca los discos, escucha Yes, etcétera. Y los discos, por lo menos, en todo lo que tiene que ver con la internet, los discos de Steve Howe, los de Asia y de GTR se consiguen. Ajá. Así que bueno, obviamente que Yes también, sí. Pero en este caso, hablando y particularizando Steve Howe, se encuentra. Bueno, muy bien, ahí está entonces. Va a estar en el blog esto en algún momento. Veremos. Bueno, muy bien. Vamos a la música, vamos a ir con temas de él, obvio. Claro, ¿no? En este caso vamos. No, vamos a escuchar Bob Dylan, dice el operador. No, en todo caso, después si quiere le digo al operador que pase innuendo, entonces así... Ah, podemos pasarlo, ahí está. Claro, quienes no se acuerdan de ese solo de guitarra lo pueden rememorar. Ahí está. Y en este caso la canción que vamos a escuchar es uno de sus primeros éxitos, que más que nada en este caso de su carrera en solitario, que es Mi Bicicleta Blanca. Ahí está, muy bien. Él no tiene su submarino amarillo, tiene su bicicleta blanca. Bien. ¿La misma bicicleta tenía Freddie Mercury? No sé. So late, moving fast, everything looks shed in disgrace. Shines no light upon my face. Through the darkness we still see my white bicycle and me. My white bicycle and me. Policeman shouts, but I don't see him. The one thing I don't believe in. He'll find some charge, but it's not thieving. My white bicycle. Thank you.

Bueno, aquí estamos de vuelta. Así nos vamos poniendo más oscuros en esta última parte. Escuchábamos Mi bicicleta blanca. Mi bicicleta blanca de Steve Howe. Claro. Demuendo. Muy bien. De Queen. Y la versión de Judy Garland. No. No, ¿de quién era? ¿Qué programa está escuchando usted? Este, pero vi un, escuché una chica cantar y me fui. No, derecho. Era un chica, era Ray Charles. Ah, bueno. No, en el coro, discúlpeme. Entonces, la versión de Ray Charles de En algún lugar. Somewhere over the rainbow. En algún lugar abajo del arco iris. Nosotros estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Nos queda media horita de programa mientras escuchamos el inicio del recital de Björk in Cambridge. Y lo de oscuro es porque vamos a hablar de un personaje oscuro. ¿De quién? Una especie de una noticia. De algo que se está reeditando, que salió ya. Muy lindo. Por demás de interesante. A ver. Tiene que ver con la grandísima, si no la más grande poeta argentina. No sé. ¿No sabe quién es la más grande poeta argentina? No sé. Se llama Alejandra ella. Sí, ya sé. Alejandra Pizarnik. Se está reeditando, salió hace poco, su diario. ¿El diario de vida de Alejandra Pizarnik? El diario de Pizarnik. No. Imagínense lo que puede llegar a ser eso. No. La angustia interminable. Sí. Bueno, tiene que ver también ahora porque el 25 de septiembre se cumplió un nuevo aniversario del suicidio de Pizarnik. Entonces en este diario que se está editando, se hace un recorrido, si se quiere, por sus intentos de novela autobiográfica y su fascinación por los diarios de escritores. Ah, yo creí que su intento de asesinato, un recorrido por los intentos de No, siempre quiso hacer una novela autobiográfica, lo cual nunca pudo. Ajá. Y le fascinaban los diarios de escritores. Entonces le voy a leer una reseña escrita por Virginia Cosín sobre este diario Alejandra Pizarnik, que está editado por Lumen, tiene 504 páginas, sale 152 pesos. No, güey, no. Esta reedición llegará en noviembre aquí a la Argentina. Bueno, ya entonces, todas aquellas personas que quieran hacerle un regalo a usted, junten la vaquita entre todos, me regalan el diario de Pizarnik. Bien. 152 pesitos. Bueno, dice Virginia Cosín en esta reseña que hace del diario de Pizarnik. A ver. Alejandra Pizarnik tiene 18 años. Acaba de empezar sus estudios universitarios y ya tiene claro que quiere dedicarse a escribir. Ya empieza su diario a esa edad. La tenía clara de chiquita. De chiquita dijo, yo quiero escribir. Se fue a estudiar letras y dijo, yo quiero escribir. El 27 de junio... Anota en su diario. 18 años, Pizarnik decía. Ajá. El vacío. Apolinar aconsejaba, para vencer el vacío, escribir una palabra. Luego otra y otra, hasta que se llene. Bueno, dicen que las primeras páginas del diario son floridas. Y entre sus arborescencias, como pequeñas semillas, va sembrando frases, palabras, imágenes, de cuyos brotes nacerán también sus primeros poemas. Pero su verdadero deseo, su meta, es expresada de inmediato al año siguiente. Y ella escribe en su diario: ¿y la novela? Me gustaría una novela autobiográfica, pero escrita en tercera persona. Alejandra nunca escribe esa novela. Se escribe, sí, a sí misma. Se convierte en una poetisa canónica, hace de ella un personaje, aquel que César Aira, en su libro Alejandra Pizarnik, intenta desterrar del imaginario construido alrededor de la figura de la autora, el de la pequeña náufraga, como se define ella, o la niña extraviada, como también ella se define, o la estatua deshabitada de sí misma, como también se define ella, y bueno, cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué manera de definirse? Sí. Impresionante. La que más me gusta es la estatua deshabitada. La estatua deshabitada de sí misma. Uh-huh. La niña extraviada. La pequeña náufraga. Bueno, en noviembre de 2003, la profesora y traductora argentina Ana Bechiu, atendiendo un deseo expresado verbalmente por la propia Alejandra, compila y publica sus diarios, que terminan conformando, después de su muerte, el verdadero proyecto prosaico. El resultado, sin embargo, en nada se parece a lo que desde un principio parecía ser su mayor apuesta: construir un relato. El lenguaje me es ajeno, repite con insistencia Pizarnik mientras continúa en la búsqueda de el libro como una casa. Pero su libro deviene cascada, obra que se realiza a partir del fluir de la conciencia, que enuncia permanentemente la falta y a la vez funciona como laboratorio para experimentar con la lengua, de la que reniega y a la que deplora por incompleta, muda o estéril, para construir sus formulaciones poéticas. En su estar adherida a sí misma, la escritura y la vida no tienen anverso ni reverso. El aplazamiento de la obra con mayúsculas, la sensación de fracaso, la parálisis, el desgano, el odio hacia sí misma, el miedo, sus recuerdos de infancia obliterados, el cansancio, el deseo de dormir para siempre, constituyen, finalmente, lo contrario de aquella imposibilidad que denuncian: la realización de su escritura. Escribe Pizarnik: he descubierto que cuando no estoy angustiada, no soy. Uy. Esto lo escribe el primero de mayo de 1968. No, perdón. Acá está mal, igual. ¿Por qué? No sé cuándo es. Porque está mal acá, en un lugar de tipografía. Dice que está escrito en el primero de mayo de 1988. No, imposible. Imposible porque Pizarnik se murió mucho antes, muchacho. En el 72. Así que esto debe ser o el 68 o el 58. Claro. Nunca el 88. Hace se conmemoran 38 años del suicidio de ella. 82. Exactamente. Muy bien. Qué rápida que estoy. Escribe Pizarnik: si no fuera por el dolor, mi mundo interior equivaldría al de cualquier muchacha que bosteza en el colectivo, a la mañana, ataviadas por sus empleos en las oficinas. Bueno, lo que Alejandra percibe y a la vez rechaza es que el mundo de aquellas muchachas tiene una consistencia que el de ella no tiene. Sin la necesidad de trabajar, porque su economía está resuelta, sujeta únicamente por su propio cuerpo, que estalla de existencia y observa con repugnancia frente al espejo, ella dice y escribe: me compré un espejo muy grande, me contemplé y descubrí que el rostro que yo debería tener está detrás, aprisionado del que tengo. Y bueno, y la única salida es escribir sobre aquello que la ahoga. Admite que debería trabajar, dejar de ser una niña, ingresar al mundo de los adultos. Pero también expresa su intensa vocación por la locura, que sin embargo no la toma por completo ni la terminará de tomar mientras pueda seguir poniéndola en palabras. Bueno, esto me pareció interesante. ¿Qué cosa? En ese pivote entre ser normal o seguir siendo excepcional, a costa de caminar bordeando la muerte, es en el que se mece la escritura del diario. Pizarnik no solo lleva un diario, sino que también se dedica con fruición a leer los diarios de otros escritores, algo que tal vez le otorgará la certeza de que, por más íntimo o privado que sea, el diario de un escritor que forjó su posteridad tiene como destino final ser publicado. Virginia Woolf, Catherine Mansfield, Cesare Pavese, y en cada uno de ellos reconoce sus propias ideas, miedos, imposibilidades. No es casualidad, ¿no? Claro, yo le iba a decir, ¿qué escritores eligió? Catherine Mansfield, Virginia Woolf y Cesare Pavese. Dos suicidas y una que se muere a los 35. Y pero la vida también de Catherine, sí, fue terrible, o sea. Sí, tres sufridos. Sí, tres grandes sufridos. Uh-huh. Bueno, en la intimidad de sus cuadernos de escritores, ellos derraman palabras sobre lo que los angustia, la dependencia de la mirada del otro, el miedo de no llegar a escribir la gran obra, el temor a que el ruido del mundo cubra su talento, saberse únicos y a la vez desconocerlo por completo, la tentación siempre acechante de dejar todo por hacer y por lo tanto a dejar que esa angustia los devore. Dice Pizarnik, escribe: la existencia del escritor... Ah, no, esto, perdón. Esto no lo escribe Pizarnik, lo escribe Maurice Blanchot. La existencia del escritor prueba que, en un mismo individuo, coexisten un ser angustiado y un hombre de sangre fría, un loco y un cuerdo, y unido estrechamente a un mundo que ha perdido todas las palabras, un retórico dueño del discurso. El caso del escritor es privilegiado, porque representa de igual forma la paradoja de la angustia. Bueno, en ese girar sobre sí mismo para encontrar el rostro oculto detrás del propio rostro, el escritor cristaliza su padecimiento y lo vuelve objeto, herramienta, ofrenda para sí mismo y para el otro. Así como Pizarnik halló en Mansfield o en Pavese un reflejo de sí más fiel que el del espejo, otros lectores, otros artistas, encontraron y siguen encontrando en el interior de las grietas abiertas por la dislocación de su lenguaje sus propias inquietudes. Por ejemplo, dice Virginia Cosín: en este momento hay al menos tres piezas de teatro en cartel, basadas en texto de Pizarnik, o en su figura. Mujeres Terribles, de Maricé Monteiro y Virginia Uriarte, sobre la relación entre Alejandra Pizarnik y Silvino Campo. Uh-huh. Cristal Negro, de Eleonora Mónaco, y Tapiz Pizarnik, en cuya puesta la directora, Nora Lezano, traduce en planos y texturas visuales, sonoros e interpretativos la multiplicidad de voces y lecturas que se cruzan en la obra de la autora. Hablando de paradojas, Pizarnik hizo de su lenguaje un arma para batallar contra lo indecible. El lenguaje la privó y al mismo tiempo la liberó de su singularidad. Y bueno, para terminar, les cuento que ya cerca de su muerte, el 13 de febrero de 1971, sí, Pizarnik anota en su diario: aparentemente es el final. Quiero morir. Lo quiero con seriedad, con vocación íntegra. Bueno, a partir de allí, en su diario solo hay entradas muy breves y dolorosas, en las que proyecta con sereno cálculo diferentes posibilidades de matarse. El 25 de septiembre de 1972, Alejandra calla y se da la muerte, dejando escritas en una pizarra sus últimas palabras. Que no sabemos cuáles son, porque no lo dice. Te dejan así y así termina, no importa. No. Exactamente, no sabemos cuáles son sus últimas palabras que dejó escritas en el pizarrón. Pero, a ver, pero eso aparece en el libro, por lo menos, porque... Creo que en el, supuestamente debe aparecer en el diario. Bueno, vaya a ser que, o sea... No se lea todo el... Claro, para no saber las últimas palabras. Y como que no le... O sea, como que veo cuando está mirando una película y se le jode en los últimos minutos, no vale. Claro. No. Sí. Pero bueno, ya se ve, sí, sobre el final, cómo está todo premeditado, cómo está sí. ensayando diferentes maneras de matarse. Y bueno. Por un lado, no lo leería. Pero sí hay una parte del morbo que se ve que a la que no escapo, que me llama mucho la atención esta última parte. O sea, cuando ya, digamos, ya estaba mal y cuando esta cuestión de poder entender qué es lo que, o sea, más allá de esa necesidad de silencio y de tranquilidad, que otras cosas pasaban por sí misma. Uh-huh. Sí, pero bueno, la idea ya la tenía fija en la cabeza, digamos. O sea, tampoco es una... Muchas veces se piensa que esto que decía esta dramaturga Sarah Kate, uh-huh. que es un ataque de locura que te agarra... No. O sea, no. O sea, es una decisión... Acá se ve, por ejemplo, una decisión tomada que venía planeando hace tiempo. Uh-huh. Hasta que dijo, bueno, ya está. Ahora estoy preparada, me mato. En los casos que de suicidio que me he enterado, los momentos de mayor lucidez eran precisamente cuando se suicidaban. ¿Y sí? Por cómo está planificado todo y cuidado. Uh-huh. O sea, qué sé yo, de una... Me acordaba el caso de una madre que en este caso sé que era de Paraná, la situación, y que ella laburaba con el marido en una carnicería. Y ella dejó todo, o sea, hasta para limpiar después de que ella se mate. Uh-huh. Que uno dice, no podés tener esos cuidados, y lo tuvo, la macana que lo encontró el hijo. Claro. Pero bueno, eso al margen. Y que uno dice, si fuera un ataque de locura, como se plantea, no sería con determinados cuidados, y cuidados también para, en otros casos que me enteré, de cuidados para con los hijos. Uh-huh. Sí. Bueno, acá me rompo, porque ya tanto lo venía premeditando, queremos saber qué dejó, su última palabra, qué dejó escrito en su pizarrón. No. Por favor, si le regalan el libro, si usted se lo compra, me cuenta las últimas palabras. Y si es que aparecen, sí. Ahí está, que le interesa, el diario de Alejandra Pizarnik, que se va a reeditar en noviembre aquí en Argentina. Loco, ¿no? Porque ella es argentina, pero bueno, ya primero se acreditó en otro lado. ¿Y no sabe si el diario de Virginia Woolf se puede conseguir? Ni idea. El de Pavese sí, porque yo lo tengo. Sí, y el de Catherine Manfield también sé que sí. Uh-huh. No, pero Pavese, nada. Pobrecito. Pavese, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba Pájaro el diario de Pavese? ¿Me olvidé? El oficio del vivir. Uh-huh. Bueno, ¿quiere para ir terminando y para descomprimir un poco? ¿Qué? Ponerle un poco de amor a la cosa, de amor a la vida, de los enamorados y todas esas cosas, y otro poeta. Bueno, pero una cosita primero que le quiero pedir. Sí. Usted me dijo que no quería cortar mi bloque musical sobre Steve Howe contando lo de Truffaut. Bueno, ahora se lo cuento. Pero no lo contó al final. Bueno, ahora le leo esto y se lo cuento, así rapidito. se va a olvidar de nuevo. No. Bueno, ¿qué? Le voy a contar algo sobre la tumba de Gustavo Becker. No, Becker. Ese chorreaba velocidad terriblemente. Sí. La santificación de un poeta. Pasamos de una poeta a otro. El otro extremo de la poesía. Sí, sí, sí. Bueno, miren qué loco esta noticia. Es una costumbre que ya tiene algunos años. Pero al parecer, en los últimos tiempos, se fue intensificando misteriosamente. ¿Qué pasó? El poeta romántico Gustavo Adolfo Becker, muerto en Madrid en 1870, uh-huh. autor del clásico pasaje ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Sí. Famosísimo. Bueno, está enterrado Becker en el subsuelo de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Sí. Todos los años, cientos de adolescentes llegan en peregrinación para dejar mensajes en la tumba del poeta. ¿En serio? Sí. Como misivas arrojadas a una divinidad. Wow. ¿Saben cuál es la temática dominante? No, que le van a pedir los jóvenes o no tan jóvenes a la tumba de Becker. No, ni idea. La temática dominante tiende a pedir un amor para toda la vida. Y sí, si le dice a Becker. Están como el tema de la Mississippi. Ajá. Pero no solo tan así romántico. Hay otros que, por ejemplo, acá dejan algunos mensajes que han dejado algunos. A ver, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, uno de ellos empieza así: hoy hace un año que te hice el amor por última vez. 365 días recordando la blancura de tu piel y el aroma de París. Otro, menos lírico, dice: espero que me concedas una novia que esté buena. Buena, buena, buena. Por favor, ¿eh? Bueno, no, no. Yo a cualquiera y le deja cosas a Becker. Claro, jugátela un poquito, es Becker. Es Becker, es una falta de respeto a su lirismo. Claro, que o sea. Una que esté buena. No, para eso que se lo pida la Mississippi, no a Becker. Y otro que estaba enojado, despechado y abiertamente terapéutico, reza. ¿Qué? Y le dice a Becker: hola, Becker, me siento mal porque mi novia se marchó con mi mejor amigo. ¿Qué quiere que haga, Becker? Jugate por boludo, te va a decir, qué sé yo. La perdiste, chabón, te dice Becker del otro lado. Algo habrás hecho mal, por algo la perdiste. No le dedicaste y no le ofreciste lo que tenía, lo que ella necesitaba. Uh-huh. Y lo encontró en otro lado, papás, le dice Becker. ¿Qué querés? Mucho lirismo, jodete, boludo. No. ¿Qué querés que te diga? Hay cosas que... ¿Qué si... querés que haga yo? Dice Becker. Claro, hay cosas que si no ayudas vos, no te va a ayudar nadie. Sí, no. Tendríamos que hablar un poquito más de Becker, más allá de que es cierto, es melosísimo. Ajá. O sea, para mí es muy meloso, imagínese. Está interesante la vida de Becker, sí, para hablar. Sí, aparte, digamos, las influencias, más allá de todo, que ha tenido en muchos poetas posteriores. Uh-huh. Se llamaba Bjork. ¿Mm? My name is Isoba, él dice. Bueno, pensé que era Bjork. ¿No entiende lo que dice? No, en realidad... ¿Qué? Vio cuando trato de escuchar pero no le presta atención. Ajá. Bueno, así me pasó. Ajá. Es como que no puedo soltarme con ella. Qué lástima. Es clara, no entiendo nada yo lo que dice, pero sí, es claro lo que dice, más allá que yo no entienda. Myself, like me. Sí, pero, o sea, como que ella dijera, mi nombre es muy bello. O sea, no sé well, ¿no? ¿Un hombre o una mujer? Sí, pero si está todo junto, es digamos... My name como... is so well. Sí, pero lo que me da la sensación es que ella dice, is so well. ¿O está todo junto? Nada, figura, el nombre de la figura todo junto, Isobel. Ah, no, entonces no. Porque si no sería, mi nombre es muy bello, mi amor es muy bello. Pero si usted dice que es todo junto, ahí no sé. Habría que preguntarle a nuestro dire. Claro. Poner un nombre a una mujer, no es Isabel. Sí, pero no. No, sí. Bueno, le dije, no me dijo nada, al final no me aclaró nada. Claro, no, es que no, por eso le digo, no sé. Bueno. Y sí, dice, mi nombre es Isobel, mi amor es Isobel. Después hay uno que dice que ella está... Es como que es llamada por la lujuria, una cosa así, dicen en otra parte del tema. Bueno. Bueno, lo que tenía que decir, que le interesa. Que también estaba leyendo por ahí, porque unos boletines que me mandan siempre, que tienen que ver con el cine y esas cuestiones. Uh-huh. Ahí por la TV pública. Hoy, mañana y pasado. O sea, martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves, ciclo François Truffaut. Al que le interesa, a las 12:30 por Canal 7. Sí. Hoy, no me acuerdo. Bien. Pero dan una película de Truffaut. Bien. A las 12:30. Mañana miércoles dan Jules et Jim. Sí. Una película muy conocida de Truffaut. Y el jueves dan Fahrenheit 451, me parece que es el número. Son buenos números. No hay manera. Pero bueno, dan esa de Truffaut. Bien. Martes, miércoles y jueves, ciclo Truffaut a las 12:30, Canal 7, al que le interese. Bueno. Ahí está, para quienes quieran disfrutar. La verdad que bastantes cosas interesantes están dando. Sí, o sea, sí, interesante. Considerando, sí, digamos, este documental donde aparece Marsalis acerca del jazz, estas películas y demás. Uh-huh. Está bueno. Sí, sí, al que le interesa, ahí está, trufo. 3 días de trufo. Bien. Y nos tenemos que ir, me parece ya, ¿no? Más o menos. No sé, los 400 golpes, ¿no era la que dan hoy? No, me parece que no. Qué cosa, qué memoria que tengo. No, yo encima ya de entrada le iba a preguntar, por ejemplo, las películas conocidas. A ver, diga. No, yo le preguntaba a usted. ¿Ah? Claro. No, pensé que iba a empezar a arriesgar. No. No, además yo ya le dije que mi inconveniente, yo me puedo acordar el nombre de la película o de qué trata, pero los directores es algo que no tengo ni idea. Se murió uno grosso. Vamos a hablar la semana que viene porque mañana le toca a usted de cine. Si usted quiere hablar mañana, no hay problema. No. Hable usted mañana. Yo voy a hablar el miércoles que viene porque falleció la semana pasada o la anterior. Ajá. El gran Claude Chabrol, el fundador de la Nouvelle Vague. Bien, Chabrol. Y volvamos a repetir. ¿Qué películas hizo? Madame Bovary. Ahí estamos, ahora sí. Hizo un montón, 70 películas. Bueno, sí, es como Antonioni, Bergman. Sí, tiene esa camada, imagínense. Oh. Tenía 80 años cuando murió ahora, Chabrol. Claro, ¿no? Hijos de su estaba madre. Estaba viejito. Todo lo que hicieron. La ceremonia. La dama de honor. Altísimas momentos que vi yo. Sí. Una mujer partida en dos. Un asunto de mujeres. Es otra. Madame Bovary, bueno, ya se lo dije. Sí. Varias, eso ha hecho. La ruptura se llama otra, que es así bien surrealista, que rompe con lo que es así lo que venía haciendo el cine de Chabrol, donde siempre hay asesinatos. Bueno, mañana, el próximo miércoles se lo voy a contar, pero bueno, recordad que se murió Chabrol en estos días. Ah, bien, bien. Para el que no se haya enterado y no sepa quién es, así muy a grosso modo, el fundador de la Nouvelle Vague. Una pregunta, pero porque me surgió ahora, ¿qué quiere que le diga? No puedo esperar al miércoles que viene. ¿Quiénes serían, si se quiere, los seguidores actuales de esa camada de la Nouvelle Vague? No, quedan todos esos viejitos. Va a acordar que tiene la misma edad, 80 años, sí. Que ya se está por morir. No, yo digo que, o sea, que no muera con ellos. ¿Algún seguidor? No sé, qué sé yo. Te iba a preguntar, bueno, ¿quién es el Woody Allen de ahora? No hay. Está, bueno. ¿Quién es el Godard de hoy? No hay, qué sé yo. Ah, ya sé, hay de un montón que no, pero bueno, por eso le pregunto, ¿seguidores en este caso de Chabrol o de lo que es la Nouvelle Vague? No sé, sí, debe haber, capaz usted dice influenciado. Claro. En la misma... Sí, aunque no sea, digamos, esas influencias... La misma corriente, dice usted, así, la misma. Claro, no copiado. Que no, no, no, influenciado, o sea, que sigan la misma corriente, como acá mucho se ha hecho en Argentina con el neorrealismo italiano, por ejemplo. Claro, por eso mismo. Mire, de lo que vamos a hablar mañana. Ah, ¿sí? Bueno, ahí está. Claro, contando un poquito, porque siempre lo mencionamos al neorrealismo. Acá me tiran, claro, no, Campanella no tiene que ver con la Nouvelle Vague. No, mire que está lejos del neorrealismo italiano. Ajá. Imagínese de lo lejos que está. Sí, está cerca de lo patético. El patetismo en una nueva corriente cinematográfica. El sentimentalismo patético. Bien. En una nueva corriente, no sé si la conoce. No sé. No, sí, sí, sí, el no. Gongorismo, dice usted también. Está bien. El bequeísmo del cine. Igual, no seamos malos, ni con Becker ni con Góngora. No, pobre, estamos comparando. Claro, tienen cosas muy interesantes. Igual a mí de Campanella me gustan un par de cosas. Bueno. No lo niego. Pero de ahí a compararlo con Becker y Góngora no da. No da. Igual nada, no, tampoco. Acá me tira el operador. No, pero no. Postiglione tampoco tiene nada que ver con la Nouvelle Vague. No. Ya ni en patetismo llegas. No, Lele Molina. Bro. Bueno, basta de valer a esta pobre gente que está trabajando. Tenemos que ir a la Nos tenemos que ir. Sí, nos tenemos que despedir hasta mañana. Hasta mañana, sí, volveremos mañana a la hora 13. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muy bien. Encima ahora nos estamos yendo con solcito, así que... ¿Hay solcito? Sí, por lo menos ahora. Bueno. Así que nos despedimos, hasta mañana. Les agradecemos a todos aquellos que nos han acompañado. Y los invitamos, si quieren reencontrarse con nosotros en el escenario de las voces, mañana a partir de la 1:00 p.m. Muy bien, amigos, gracias a todos por haber estado ahí. Saludos a lo del blog, saludos a lo de Radio Walden. Uh-huh. Y a todos los que están ahí acompañándonos. Gracias. Volvemos mañana, no nos extraño. Sing.